publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos, amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, ¿por qué verlo? La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, RadioCCE.com y eventualmente sí en el Facebook Live de La Mantequilla de Tucanguil. A mi izquierda, muy bien, les habla el mismo de todos los jueves, que ya han de estar cansados de oír mi voz, cacho. Pues por eso no les diré mi nombre, no mentir. Estamos en una noche más de mantequilla aquí. Esta noche que tenemos es una noche un poco... Ciencia ficción tenemos. Ciencia ficción, misteriosa, dimensiones paralelas. Sí, ¿no? Sí, bueno, la peli y la serie que vamos a hablar son muy diferentes entre ellas, ¿no? Sí. Porque son de épocas diferentes, de estilos diferentes, tonos diferentes en la escritura, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para no tenerles con la curiosidad, ¿no? En el primer segmento, ¿de qué vamos a estar hablando, señorita? Tenemos Blade Runner 1982 de Ridley Scott, y en la segunda... Y en el segmento sobre las CC series, estaremos hablando de una de las series más populares de estos últimos años, que es... y que recién estrenó su tercera temporada... En parte producida por Netflix y por otro mijo que ya voy a ver el nombre. Porque no. Por los dos hermanos. Traducida en español sería Cosas Extrañas. Exacto. Stranger Things. Eso es chistoso, ¿no? Si traduces el título de algo al español suena muy raro. Sí, mientras que en inglés pega, creo, Stranger Things. O no sé cómo a un americano le sonará eso, pero... A nosotros bien. Cosas Extrañas no pegaría en español, creo, ¿no? Entonces, vamos. Eso será nuestro segundo segmento. Y bueno, entonces vamos al grano. Blade Runner. Clásico, ¿no? Un clásico de la ciencia ficción. Un clásico de la ciencia ficción, de los cuales muchos referentes. Bastante. Ajá. Es ya considerado una película de culto ya. Ajá. Uh-huh. Sí. Tiene más de 30 años. Esta película y aún así sigue llamando mucho la atención y siempre que la veo me sigue enganchando y voy descubriendo otras más cosas. O sea, es una película que no te cansas de ver y que tiene te deja muchas preguntas existenciales, sí. La verdad. Y sí. Aparte de que estéticamente es una joya, tiene muchas otras cosas que sumarle. No, sí, totalmente, es... O sea, yo creo que comenzamos hablando narrativamente. Es una película Haznos una pequeña sinopsis. A ver, Blade Runner es una película que se sitúa en Los Ángeles 2019, octubre 2019, de hecho, en este año. ¿Cuánto se parece, a ver, perdón, no, dale. Te hago una paréntesis, ¿cuánto se parece Los Ángeles del 2019 en Blade Runner al de hoy en día? ¿Has estado en Los Ángeles? Nada que ver, no, pero igual, por foto. O sea, nada que ver, no se parece, nunca has estado. No, nunca he estado, pero tampoco nada que ver según los referentes que tengo. Entonces, sí, está situada en Los Ángeles, va de un Blade Runner que está protagonizado por Harrison Ford. Se supone que es una especie de captura de estas réplicas que hay. Ajá. Y eso es básicamente una Claro, tienen que intentar, están en la búsqueda de estas réplicas, ajá, que ya no están fuera de serie, ¿no? Si no recuerdo mal, ya estaban fuera de serie y que ya las van a sacar de. Sí, una de réplica, son réplicas, se supone que son réplicas de un humano, pero que han hecho mucho daño a la humanidad. Se volvieron en contra, ¿no? Exacto, entonces va más o menos de eso. O sea, ponía, si no recuerdo, porque ya la vi hace un tiempo, pero ponía en debate igual este tema. ¿Te acuerdas que era uno de los grandes autores de la ciencia ficción, si es que no voy a decir una gran pavada, Isaac Asimov? Él era el que había elaborado, ¿te acuerdas? Las tres leyes en base a las cuales podía existir inteligencia artificial. Sí, exacto. ¿Te acuerdas? No recuerdo cuáles son, pero justamente en Blade Runner creo que empezaban a violar una de las leyes, ¿no? Claro, bueno. O se estaban dando cosas de ese tipo, no sé si. Sí, bueno, habían creado igual a partir una modificación genética estas réplicas. Bueno, esta película va. Ridley Scott graba esta película después de haber hecho su obra maestra Alien. No sé si la viste. Alien, sí. Que es una película que da en la ciencia ficción y un poco del terror, digamos. Sí. Ya, entonces. Narrativamente, creo que es una película Blade Runner que tiene un ritmo lento, pero que igual te engancha. O sea, los elementos visuales, sonoros y igual de sus actores te engancha muy bien y que va funcionando y te vas enganchando igual alrededor de la película. ¿Cuánto duraba? ¿Te recuerdas? Un minuto 36. ¿Un minuto? Una hora 36. El videoclip de Blade Runner. Una hora 36 para ahí. Pero igual, sí es un poco. Yo tenía la impresión que era más larga, pero sí, no recuerdo. Sí, es que es por su ritmo. O es por la segunda. La segunda creo que dura más. No, la segunda no tengo idea. Pero sí, es más por el ritmo, creo que la sientes que es un poco larga. Claro, es que tiene un ritmo especial, ¿no? Como que a ratos bajaba. Es también medio contemplativo a ratos, ¿no? Sí, o sea, juega mucho con la mirada del espectador. Ajá. O sea, te pone afuera, luego te identificas con el, digamos, con el protagonista. Ajá. Y luego incluso, te emocionas con la réplica. O sea, te juega con el espectador, te pone en distintos puntos en varios momentos. Yeah. Bueno, esta película es basada de una novela. Sí, es una novela de Philip K. Dick. Philip K. Dick, Una novela de Philip K. Dick. Las ovejas sueñan, ¿cómo era? Ya les voy a ver el título. Es bien diferente al título. Lo que es interesante de Blade Runner es que es una película que te deja pensando después de que sales del cine. O sea, te cuestiona mucho en la vida, o sea, te hace preguntarte cuál es la diferencia entre un humano y un robot. Incluso en la peli al final usan una palabra que dice que igual, o sea, algo de la vida es, no recuerdo muy bien. Bueno, pero es va más o menos de que te hacen esta cuestión de que vives sin estar vivo. Como que sigues una rutina. Exacto. O sea, no vives como ellos se aferran a la vida. Ellos, en cambio, van siempre por la búsqueda de vivir más tiempo, porque igual tienen como 4 años en los que ya mueren. Entran fuera de. Verás, el nombre de la novela es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? A Philip K. Dick ya lo habíamos citado anteriormente aquí en el programa cuando habíamos hablado, no sé si has visto la serie The Man in the High Castle. Philip K. Dick, él escribió el libro en la que está basada The Man in the High Castle. Igual, es ciencia ficción. Esa es una ucronía. Es decir, se parte desde un suceso histórico que fue real, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, pero la cambian, el resultado fue que los nazis ganaron. Entonces es un y sí. Y si hubiera sido así. ¿Sí? Entonces, bueno, estábamos en este tema de que, o sea, tienes un poco una. Que la ciencia ficción igual te hace reflexionar sobre tu propia vida, ¿no? Digamos. Claro. Sobre la realidad. Sí. O sea, nos hace cuestionar nuestra moral también en esta película, porque eso te digo, en ocasiones nos hacen sentir empatía con la réplica, entonces. Sí. Te hace preguntarte. Y si, o sea, ellos lo único, o sea, la realidad de las réplicas, lo único que buscan es tener una vida más larga. Quieren vivir más. Porque, y de hecho ellos tienen una mejor calidad de vida que los propios humanos. en la película. Entonces, se aferran, son más, las preguntas. Se aferran más a la vida, ¿no? Claro. Eso sí, sí es verdad, hay muchas escenas. Había una escena en especial que a mí me impactaba mucho con la réplica esta rubia, que es de las réplicas más, más que más sale en la peli, más, que más recuerdas, ¿no? ¿Cuál de las dos? Era esta la chica pareja. Rubia con la pareja que bailaba, que saltaba. Claro, sí. Entonces, de ella hay escenas muy fuertes. Hay escenas que te marcan la forma en la que se agarra la vida. O sea, es... Se aferra a la vida y se aferra al amor también, porque de cierta forma hace estas cosas por su amor, pues por el líder de las réplicas, que era su objetivo prolongar su vida. E incluso al final tienen esta escena, ¿no?, de los dos despidiéndose. Y es muy, muy bonita. Sí, y como dices, un punto que quería rescatar igual, este tema de comparar... Claro, no, el hecho de usar también la idea del robot, es como hay esta crítica hacia, digamos, a la vida real y todo eso, y que muy probablemente la sociedad a veces te lleva a llevar una vida robótica, ¿no? Rutinaria, que no te salgas de tal parámetro, que estés limitado en un cierto esquema mental y no vayas más allá de ello. Entonces, todo eso creo que está, ¿no? Sí, yo creo que ahí va lo que te decía, que te cuestionas la vida. El hecho de que las réplicas saben que tienen, bueno, poco tiempo, pero no saben exactamente cuál es la fecha, porque esa era la búsqueda también de vencimiento. Ajá, entonces ellos viven con miedo, ciertamente, entonces tratan de aferrarse a la vida y de tratar de tener mejores experiencias y buscar... Vivir lo mejor de cada día. Ajá, y buscar a la final lo que inconscientemente todos buscamos, ¿no? Tener una buena calidad de vida y vivir muchos años. ¿Sabes qué es chévere ahorita que pienso, que me dices? Claro, o sea, las réplicas en Blade Runner no tienen... un tiempo, o sea, están muy conscientes, más que el mismo ser humano en sí, ajá, que tiene un tiempo limitado de vida, que ¿no? Es muy corto. Es muy corto, ajá. Entonces, como que lo valoran más, ¿no? Claro. Podría estar por ahí que, bueno, los humanos en Blade Runner, y también hay un mensaje, ¿no? Que a veces puedes dar por sentadas ciertas cosas, o estás seguro que tienes, o sea, delante una cantidad... Incluso las emociones humanas se veían más en ellos que en los propios humanos. Ponte esta del amor en la pareja, esta, ajá, de las réplicas, o el miedo en la chica que bueno, no les voy a decir el spoiler, pero la chica que se conecta mucho con el personaje de Harrison Ford. Ajá, la mija. Para mí ella... La mija. Para mí ella es una de... Bueno, del... Ella hace escenas muy interesantes. Igual, sí. La escena que le cuestiona el propio Blade Runner, ajá, a ver si es que es una réplica o no, es muy, muy, muy bonita. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Es chévere, ¿no? Hay mucho... Yo creo que la ciencia ficción en general es una herramienta, es un género que sirve un montón a veces para... Que es muy bueno para... todo esto, ¿no? Poner problemas humanos, problemas existenciales, poner en evidencia la condición humana. Uh-huh. Y a veces sirve hasta más que una peli realista, ¿no? Creo. Claro. Porque... Sí, porque muchas pelis de estas de ciencia ficción incluso te muestran la crueldad y lo real de la vida. Incluso, cuenta a mí, lo que me llamó mucho la atención de esta peli, que me gusta mucho y lo tomo como referente igual, es la estética. O sea, visualmente es sugestiva. Digamos, la iluminación, el siempre estar lloviendo, todo el manejo de la luz y todas estas sombras que hace es increíble. Uh-huh. Entonces, eso la realza mucho a la película. Y hace... Y te muestra cómo es la crueldad y la... ¿Cómo es? La crueldad humana. La crueldad humana. La frialdad. Exactamente. No, sí, sí. Todo como acompañado que... igual con la banda sonora. Los elementos conjugan muy bien, ¿no? Los diferentes sí, elementos. Sí, todos los elementos están... O sea, van en el mismo punto. La música, la estética, la fotografía, uh-huh, todo va en el mismo punto. Y Harrison Ford ahí en sus juventudes, ¿no? Yo me atrevería a decir que es una de sus mayores interpretaciones, por ejemplo. No. Bueno, hablamos, viendo esta peli también, utiliza... Tell me. Utiliza símbolos, no sé si te percataste. Seguramente los vi en ese entonces, ahorita no me los acuerdo muy bien, bueno, pero... Bueno, hay imágenes, ¿cuáles? Que a veces, bueno, no los podría descifrar muy bien, pero ponte, tenemos la imagen del ojo, que es muy fuerte y funciona narrativamente en muchas ocasiones en la peli. tenemos la primera imagen, ¿no?, de la película, de ese ojo mirando al mundo, como quien dice, en caos. Ya. Y después tenemos este detective que hace estas figuritas de papel, que si tú te pones a analizar, a la final tiene sentido. Por ejemplo, al principio me parece que hizo una paloma, que lo utilizan al final. Después hizo un muñequito, como podría decirse que es el robot o el humano. Y al final igual hace el unicornio, que tiene en conjugación con el sueño del Blade Runner. Entonces tiene como ciertos mensajes ocultos de ahí. Y al final el mayor mensaje y la mayor escena que me pareció increíble, y la de la réplica esta, bajar la lluvia y la paloma. Claro, sí, que sí, es, no, muy poética, es, ¿no? Es muy poética, es muy poética. Y como ahorita me hiciste acordar de toda esta simbología, y me hiciste acordar igual, claro, este padre de los androides, ¿te acuerdas? Ese también, hay una escena súper... Hay mucho ahí. Ajá. No sé qué, pero hay mucho. Pues hay muchas cosas de deidades ahí. Exacto. Sea, es muy simbólico igual, eso de que, bueno, no les spoileo, mejor, veanla. Pero es muy, muy, muy simbólico. ¿Pero es un spoiler del final o de una escena? No, de esta que tú hablas, la del creador de la réplica. Cuéntala. ¿La cuento nomás? Cuéntala. Esa de que representa al Dios Padre a Jesús, con este que le engañó, ¿cómo se llama? ¿Judas? Perdón, sí, Judas. El momento del beso, pues. Ah, claro, pero ese no es un spoiler, digamos, es un como... No. Por ahí. Claro. Bueno, ya, por ahí. Claro, ajá, pero esa escena es súper potente. Ya. Ajá, y en cuestión de símbolos también, ¿no? Claro. Utiliza mucho esto que te digo, Jesús. Claro, qué interesante, sí. Me había olvidado de esas escenas. Y bueno, creo que habla... Es preciso hablar estéticamente. Cuéntanos, ¿qué quieres? La de estéticamente para mí, como dije, es súper, súper potente. Es lo que más me llamó la atención. Y lo que lo utilizaría como referente de si en un futuro me animara a hacer algo así. Es un futurismo viejo, siento yo. Es un futurismo. ¿Se puede decir? Se podría decir, ajá, es como que reciclado. Sí, porque es como basura, sería la palabra. Pero es funciona, ¿no? Ajá. Igual los elementos de estos que te digo, la iluminación, la fotografía, el arte, igual todo lo que sale, los elementos del cuadro, a veces era como que muchos elementos, pero funcionaba narrativamente porque eran en los momentos en que tú estabas, en el que te querían sorprender o confundir. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos este cuadro, ¿no?, de todos los muñequitos. Ajá. Y la man haciendo de muñeca. Ajá. Entonces es como que te confunde para buscarla y también para sorprender al Blade Runner, ¿no? Al mijo. Y eso básicamente. No, es que sí, como esa escena de... Igual que la pongan, ¿no?, en medio de estas muñequitas, es muy simbólico. Por todo y también... Que utiliza mucho, no sé si te percataste, que solo hay imágenes de noche. O sea, es muy nocturno, eso me encanta. Eso me encanta porque a mí la estética, por ejemplo, de una peli, por ejemplo, te pongo un ejemplo, digo full, por ejemplo, no sé, Drive, de la peli que te hablaba antes de entrar, es una peli que una buena cantidad de las escenas se da de noche. Entonces a mí, de por sí en la calle, a mí la luz nocturna así amarilla me encanta. Entonces cuando plasmas eso en una peli es súper chévere. Y en Blade Runner la mayoría de las escenas son nocturnas, me claro, son, ¿no? O sea, en realidad no hay día, me parece que hay dos amaneceres. Ajá. Máximo, pero todo se ocurre en la noche. Y creo que eso es muy simbólico, ¿no?, porque es como que estás en un futuro, en una especie de sociedad, no sé si decir apocalíptica, pero muy, muy así, entre comillas, un final, ¿no? O sea, hay mucho, es como el anochecer, es el anochecer de la humanidad. Sí, es apocalíptica, diría yo, porque se supone que los que están en la Tierra van a morir, por eso igual hay esa imagen repetitiva de esa china tomándose la pastillita. Es como que la manera, perdón. No, te estoy, tranquila, yo no soy Inquisición moderna. Me refiero a que siempre en muchas pelis futuristas, Creo que no es Blade Runner la única que pone una china así en la imagen futurista. Creo que es clásico. ¿No? O sea, incluso... Muchos verdad, van a decir que es cliché, que es racismo. Yo creí no, o sea, que pasaba en Asia o por allá. Ajá. Porque, o sea, te hace sentir que estás allá. O sea, la estética, digamos, estas luces neón, estas comidas en la calle chinas y solo hay, bueno, asiáticos. Entonces, no lo sabía hasta que igual indagué un poco que... Es un Los Ángeles, entonces. Claro, es que yo creo que igual va bastante de cómo una sociedad ya full mundializada, no sé si sería la palabra, globalizada. O sea, entonces ya es un futuro muy mezclado, ¿no? Claro. Entonces creo que también eso te hace referencia a esta presencia de varias etnias. Claro, igual una curiosidad de esta peli es que igual tiene como 4 o 5, te decía, finales. O ediciones. Ah, ¿en serio? Ajá. Eso no recuerdo. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de ver dos. Vi una que era para, bueno, editada para el cine. Y la última, la que está en Netflix, que es la de... ¿En Netflix? Netflix. Que es del Final Cut. Hay muchas versiones. Entonces, varía más o menos en los finales y en, bueno, en la introducción en algunos. Y también un poco en la iluminación. Ya, yeah. Es chévere ver los diferentes, por ejemplo, tienes el corte final, el director's cut en algunas pelis clásicas. Uh-huh. Yo me acuerdo que ahorita que topas del tema, yo pude ver el que era el director's cut de The Shining, ¿no? Uh-huh. Y es curioso ver lo que un director dejaría y lo que ya al final el editor o la productora que dice está ahí. Sí, porque a veces, o sea, por lo que estaba igual leyendo de esta peli es que fue censurada en su tiempo. Y no fue tan apreciada como ahora, que es una joya. Entonces... Claro, no había tenido mucho éxito en taquilla. O sea, el éxito fue ganando con los años. Ahora es un gran clásico. Entonces, si te gusta la ciencia ficción y no has visto Blade Runner, no te gusta la ciencia ficción. Exactamente. Blade Runner y yo vería también que Alien. Alien, claro. Uf, ¿cómo olvidar? Yo siempre hago la broma. ¡Ah, te gusta dentro de mí! Exacto, te gusta lo de ciencia ficción y terror un poco ahí. Es del mismo director y sí, vale la pena. Ahorita me hiciste acordar otra curiosidad con esto que te digo de The Shining. ¿Ya? Una cosa simpática era que en la edición del Director's Cut había una versión que el personaje Jack Torrance entraba a la sala. Esto me contó mi primer profe de cine. Él entraba a la sala, una sala de cine, y no sé si, a ver, era una sala, no quiero decir tonteras, era un comedor, y habían full cadáveres. Eso no creo que esté en la versión. No, no creo. Y Kubrick, bueno, ¿cómo es la anécdota? Que Kubrick en las primeras emisiones había ido a la sala y la gente vio que en esa escena más bien se reían. Entonces más bien dijo, no, eso se quita. No será mucho. Para que veas, eso me recordó lo que me decías con esto de las varias versiones de Blade Runner, que puedes ver cómo fue evolucionando la creación de la peli. Claro. ¿No? Sí, pero en estas dos versiones que yo pude ver, el final, el sabor que te deja el final es súper distinto. El otro final, los otros finales. O sea, la primera versión que vi es como que más, un poquito más crudo y más metafórico, se podría decir. Ajá. Y la de Netflix considero que es más... Igual es potente, obviamente. Igual es poderoso. Súper potente. Ajá. Pero es más como más dulce. Ya. Yeah. Más sweet. Yeah. Más happy end. Ajá, podría ser. Ya. Yeah. Pero igual es súper potente también. Ya. Yeah. Entonces, ¿aconsejas ver así las varias? O sea, sería interesante. Yo también quisiera ver las otras ediciones, a ver. Para ver un poco sería las diferencias. Sí, igual, como te digo. Que hay 5. Es una... No tengo... No estoy muy... No estás sure. Muy informada, yeah. Entonces de lo que sé más o menos 3, 4, pues tendría que volver a leer bien. Y eso, pero igual eso te digo, es una película que no me cansaría de ver, así seguiría viéndome. Igual cada vez que la vuelvo a ver, te voy descubriendo nuevos mensajes, nuevos símbolos y es... Sí, o sea, es de las pelis, yo creo que esos tipos de clásicos que no te cansas de verlo y volverlo a ver y te puede enseñar mucho, ¿no? Sobre todo, claro, si te gusta la ciencia ficción. O es igual, un, como, un gran referente. O sea, para utilizarlo, eso te digo, como referente, es impresionante. La cosa es ver, sería de ver cómo han hecho la segunda, ¿no? como qué cosas de la estética guardaron, sí, porque como esa era una estética muy de esa época de los 60. Yo estaba leyendo un poquito las críticas de la segunda y decían que sí, mantienen la estética, que es lo potente en realidad de la película. Claro. Entonces, que sí mantienen la estética y bueno, habría que verla, a ver si es que narrativamente igual funciona. Creo que el casting, bueno, como les decía, yo no he visto, pero es bastante bueno. O sea, Ryan Gosling es tremendo actor, justamente el protagonista de Drive. Lulu Valentine, que también es una de las buenas películas en las que, ajá. Está Jared Leto, que es tremendo actor. Otra vez está Harrison Ford, entonces... Sí. Hay nombres, o sea... Yo estaría de ver también. Pero... Y ojalá, lo que sí espero es que no piensen sacar, o sea, volverle una franquicia tipo Star Wars. No creo que es una peli para hacer eso. Ojalá, o sea, que la dejen ahí. Yo siempre aprovecho el programa para decir que me estresa cuando alargan las sagas ya de una forma innecesaria. Sí. No. Entonces, vamos a ir cerrando este segmento. ¿Qué nota le quieres poner a Blade Runner? A ver, yo le daría 9. ¿9? Ajá. Pepa, sí. 9. ¿Y tú serías, en este universo, serías replicante o humano? ¿Qué escoges? Yo creo que sería replicante. ¿Replicante? ¿Pero una densa o una más... No, yo más sería... China. O sea, replicante esta man, la de que se queda con Harrison Ford. Ya. Sí, porque es más emocional. No, por la personalidad de ella, porque es más emocional, más emocional como yo. Like me, catch. Ajá. Ya. ¿Tú? Yo, Blade Runner, es una de las pelis que se me ha quedado aquí. Sí. Sí le pongo un, ¿qué será? Un 8.5, un 9 también le pongo. Mandémosle un 9 porque... Sí, es referencia, tiene cinematográficamente tiene muchos elementos. El guión, la foto, las actuaciones, cosas que conjugan muy bien, como hablábamos, sí, ¿no? Sí. Entre ellas. Y yo sería... Yo sería el padre de los replicantes. Muy bien. De hecho, yo te veo más como Blade Runner. ¿Más como un Blade Runner? Ajá. Como un Harrison. Pero bueno. Capaz. Bueno, mi lado oscuro tal vez, nada, sería el padre de los replicantes. Entonces, ya volvemos con el segundo segmento de Stranger Things, recomendada Blade Runner, entonces, sí, si no la han visto, por favor, pues mírenla. Si les gusta la ciencia ficción, es la primerita que tienen que ver. Y ya volvemos después de los publicitarios. Somos... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Jóvenes por el Cambio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Ambiente invitan al primer Festival Plurinacional de Arte y Cultura a Via Yala, que se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pichincha, en el Parque del Arbolito. Este sábado 20 de julio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Tendremos conferencias, exposiciones de arte, gastronomía y música en vivo del Ecuador y del mundo. La entrada es gratuita. Lo esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Cosmovisión Andina Ecuatorial. Obra de autoría colectiva que recoge la investigación sobre Cosmovisión Andina Ecuatorial, compilada por Diego Velasco Andrade. Le esperamos el jueves 18 de julio a las 6 de la tarde en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. Resignificar la cultura andino-ecuatorial es encarnar nuestro sello de identidad e interculturalidad. ¡Le esperamos! ¡La entrada es libre! Cosmovisión Andina Ecuatorial. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y ya estamos de vuelta después de estos spots en la mantequilla de Tucanguil, gracias al buen Panchicio en cabina. Estábamos hablando de Blade Runner, ¿no?, en el primer segmento, y de aquella actuación tan, tan, podríamos decir, varonil de Harrison Ford. Misterioso. Misterioso, ¿no? Es todo, todo un personaje. ¿Lo prefieres como Han Solo o como Blade Runner? Blade Runner. Como Blade Runner. Sí. Entonces, vamos entrando al segmento de las series y vamos a Stranger Things, ¿no? Stranger Things, ¿se estrena 2016, la primera temporada? Sí, 2016. Hasta ahora, sí, 15 sí. de julio de 2016 uh-huh. es lo que nos dice Google. Y este año se estrenó la tercera temporada. Uh-huh. Eso, yo no la había visto hasta que dijimos, hablemosle en el programa, entonces me la puse a ver. Era de esas series que fue muy popular, pero no me había capturado mucho, no me había llamado la atención. Uh-huh. Pero ahora que me la puse a ver, me está gustando. Yo lo que había oído, eso te quería preguntar a ti, tú la viste desde los principios. Sí. O sea, desde que se estrenó. Sí. Yo había oído que iban a ser dos temporadas nomás, pero de ahí, como ahora se saca a continuación de todo, supe que salió la tercera. ¿Pero era real esto, que iban a ser solo dos temporadas, o era solo una fake news? No sé, pero tal vez sí puede ser. Pero como les fue full bien, ya pues aprovechemos y digamos. Claro. Porque incluso... Síndrome Star Wars, síndrome Disney. Y eso te decía yo, o sea, en mi consideración, con la primera y la tercera surge. Hasta ahí nomás. Sí, hasta la segunda. Bueno, ya hablaremos más después de qué va cada temporada, pero para pero mí la segunda... En general, de que, cuéntanos un poco, ¿cuál es la trama de... A ver, bueno, esto va en... Transcurre en el pueblito, en la ciudad, en el estado de Hawkins. ¿De Hawkins? Hawkins, donde comienzan a pasar cosas extrañas. Entonces, un grupo de niños descubren... Eleven, que es una chica con superpoderes. Uh-huh. Y que, bueno, va a tratar de parar estas eventualidades, que es por lo que se abre un portal, ¿no? Entonces va a abrir y cerrar el portal, abrir y cerrar. Y en esta otra dimensión hay muchos cucos, por así decirlo. Sí, por así decirlo, ajá. Entonces, muchos entes, podríamos decir. Entes. Que perturban la vida de los habitantes de Hawkins. Claro, o sea, ¿sabes qué es lo interesante? Que empieza igual haciendo el paralelo, ¿no? Que a los niños les gusta full jugar calabozos y dragones. Pero a mí lo que en verdad me enganchó de esta serie, ajá, es que los personajes principales sean los niños. O sea, que sí. Esto suma un montón. A que los protagonistas sean niños y que dan como que la fuerza de que ellos tienen el poder de cambiar el mundo. Sí, y sí, más sí. Aún que bueno, que la chica de superpoderes sea una niña, ¿no? Una niña de... Además sea. Amplía, como que yo creo que amplía el rango de espectadores, ¿no? Porque tienes estos niños que le dan el aspecto un poco de inocencia, uh-huh, de ingenuidad. Y también tienes el lado, podríamos decir, ya de la trama más oscuro, tal vez más para adultos, de cierta forma. Claro, o sea... Se equilibra full bien, ¿no? Creo que no se vuelve una serie, digamos, así, de esa temática muy oscura, muy muy pesada, entre comillas, pero gracias a los niños igual logra tener una comicidad muy simpática. Yo creo que toda edad se identifica con estos personajes. O sea, pueden ser los niños, los adultos... Mm. Y los ancianos. Porque, bueno, de cierta forma, yo creo que más nuestra generación, ¿no? Ajá. Y nuestros tíos que pasaron por esto de los... Bueno, nosotros no pasamos por los 80s, pero igual, ajá, sentimos a raíz de nuestros tíos como fue este mundo, ¿no? Claro. Entonces, por esto más creo que es una serie como que de niños en adelante. Sí. Logra, ¿sabes qué? Y un logro de la serie, más de, igual en el tema personajes y casting, es que los niños, o sea, la dirección de los niños es muy buena. Sí, es increíble. Porque tienes, los niños del casting son muy bien escogidos, los cuatro, o sea, los cuatro... O sea, lo que sigue enganchando de la serie en sí son los personajes. Porque son muy, muy carismáticos. Aquí están, ¿no? El Dustin, ¿no? Sí, él es mi favorito. Es increíble, señor. Es mi personaje favorito. Una ternura con... Bueno, en la primera temporada es cuando no tiene dientes, ¿no? De sí. Ahí en la segunda le crecen, pero es... Es súper, es increíble, porque es como el que les... Ellos tienen estos cuatro niños, ¿no? De los que les hablamos, tienen su grupo. Uh-huh. Su grupo, y ahí... es como que su partido, ¿no? Y él les recuerda así ser fieles al partido. Sí, él es muy, ¿cómo es? Muy fiel a la causa. Muy responsable, sí. Tenemos a Mike, tenemos a Lucas y tenemos a Will, ¿no? Uh-huh. Will es quien un poco desata la trama, ¿no? Porque claro, para que cachen un poco más cómo va, los que no lo han visto, o sea, se abren estos portales, se abre un portal interdimensional, los chicos encuentran esta niña que tiene superpoderes, que es una especie de X-Men. Uh-huh. Y Will, justamente, que es uno de los chicos de este grupo, desaparece. Desaparece, la raíz de todo esto comienza. Y ahí se desata todo esto en este pequeño pueblito norteamericano. Y hay mucho esto de la amistad, ¿no? Que es muy lindo también. Sí, sí, sí. De que te juegas todo por un amigo. Hay varios temas, como dices, como hemos estado hablando. Y ponte yo ya de ahí en el tema, digamos, un poco todo lo que es de guión. Uh-huh. Al menos la primera temporada de la segunda he visto hasta un cierto punto, pero creo que tiene un ritmo muy adecuado igual. Equilibra bien estos momentos como que de terror, que uh-huh. Terror entre comillas, ¿no? Que aparecen estos cocos del upside down, sí, de la otra dimensión. Equilibra muy bien los momentos de risa, de ternura, de amistad, de tensión. Y la progresión y los, ajá, cambios que tienen los personajes también son súper... Son interesantes. Súper bien. La estética igual es simpática. Eso es otra cosa que me llama la atención. Es alhaja. Sí, o sea, a mí, eso te decía, me engancha mucho la historia y la estética de las pelis y de las series. Entonces, uh-huh, sí, esta es una de las pelis que me llamó mucha atención, más por los personajes infantiles que te digo y también por la estética, que es increíble. Y es, o sea, todas las pelis y series que estén ambientadas son increíbles, porque y aquí hacen un trabajo súper bueno, porque tú te crees que estás en los 80. Sí, ajá, sí, sí. Además, en las primeras, dígame, temporadas se notaba como esos guiños de los 80, más bien en la tercera tú sí sientes unos 80 frescos y qué va, ¿no? Va con la trama y todo, porque incluso ese es otro de los problemas que podía tener la serie, que era, ajá, que nosotros nos encariñemos tanto con los niños que lo queramos ver siempre en niños. Entonces, claro, más bien nos vamos enganchando con ellos porque también... O sea, vamos viendo como su cambio y su vida, forma de madurar, claro, y de pasar esta de la niñez a la adolescencia. Es que ese es un buen reto, porque tienes personajes niños que te capturan un montón y también, los actores de estos niños van a ir creciendo, van a cambiar sus rostros, claro, muchas cosas. Entonces tienes el reto de tener aún capturada esa audiencia. ¿Le seguimos dejando como niños o...? Y si pasamos a la otra etapa, lograrlo, o sea, uh-huh, que resulte, que no sea un fracaso, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que sí, sí lo logran, porque nosotros nos seguimos enganchando. O sea, esta serie, como te decía, uh-huh, primer capítulo se abre y se cierra el portal, segundo capítulo se vuelve a abrir y se cierra el portal, y el tercero va casi de lo mismo. Entonces, lo que en verdad nos sigue enganchando como espectadores, considero que son los personajes. Igual hay nuevos personajes en cada capítulo y bueno, eso es. Y la progresión que tienen ellos es la que aún nos sigue ahí. Claro, sí. Un dato curioso es que la idea original para de los creadores era hacer un largometraje. Pero acabaron teniendo un guión que equivalía a 8 horas en pantalla. Entonces iba a ser una peli, Stranger Things. Pero yo creo que está bien en serie porque sí, te da tiempo, ¿no? Son personajes que necesitan su tiempo para ser desarrollados, para disfrutarlos igual. O sea, más que nada, en el año que se estrenó, uh-huh, no había muchas series de estas, como que un poco de fantasía, suspenso, uh-huh, o sea, tenían como que habíamos otras temáticas más marcadas. Entonces, yo creo que cayó bien y más bien puede ser un referente para las nuevas generaciones para tratar de hacer cosas así. Uh-huh. Que es un género que a mí me apasiona. Entonces, you like it. Poco tiempo después de que se estrenó Stranger Things, salió esta otra serie que los sucesos primeros, cacho, los primeros, uh-huh, sucesos eran similares, pero esta era un poco más oscura, Dark. No sé, Dark, si viste. Dark, y es, ya la trama sí cambia, o sea, pero ¿cuál? Al principio es similar un poquito, pero tienen ya cada una su propio estilo, uh-huh, y... Y bien que tomas eso en cuenta, porque igual las nuevas producciones de Netflix, también In the Rain, no sé si has visto. He oído de In the Rain. Ajá, entonces es como que no son casi la misma, como quien dice, la misma, el mismo género, pero sí tienen como que un poquito el mismo tinte, esto de suspenso, de digamos de monstruos o de desapariciones o cosas así, que está enganchando ahorita mucho a la audiencia. Sí. Entonces, igual que hay protagonistas jóvenes, ¿no? Sí. Niños, sí. Cosas así. Entonces, el aspirín. Terminaron bien y van a seguir. El aspirín desde Buenos Aires nos dice: Matilda es todo. Ah, Matilda. Increíble. Matilda. Es que claro, es un buen referente para el Eleven. Eleven es Matilda. Claro, el astro. Claro. O sea, diría yo, ¿no?, que utilizaron a Matilda como referente para estos superpoderes de Eleven. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Eso pensaba. ¿Sabes cuál podría ser otro referente en Stranger Things? ¿Has visto la serie, has visto el anime japonés Elfen Lied? No. Ya verás, es un anime de 10 capítulos, no muy largo. ¿Ya? Y que es, los Elfen Lied, no sé si así se llamaban los seres, pero habían estos seres que con orejas un poco élficas y ¿ya?, tenían unos tentáculos invisibles. Entonces simplemente ellos salían, caminaban por la calle y de repente tú empezabas a ver una cabeza que volaba, un brazo que se caía, una pierna que desangraba, o sea, era un espectáculo muy sangriento. ¿Ya? ¿No? Ya, entonces ellos, ¿a qué voy? ¿Por qué lo comparo a Stranger Things? Ellos igual tenían un padre creador, digamos, ¿no? Que era quien los, no me acuerdo cómo los había creado, cómo habían nacido, pero él los cuidaba supuestamente. Entonces, la relación que hay entre la Eleven y este padre, que ella, tú ves, ¿no?, a lo largo de la, al menos de la primera temporada, tú ves que ella recuerda su época cuando estaba encerrada en este centro de experimentos. Y tú la ves que estaba aterrorizada, pero siempre había un poco esta cierta relación paternal, porque decía papá, papá, y había una cierta ternura. Que eso es lo que le creaba confusión a ella. Exacto. Entonces, en el Penlight igual tenías este como padre, que, y había una relación un poco, si no recuerdo mal, media bizarra, así medio, le veían como un padre, como alguien bueno, pero mientras que solo los usaba para fines oscuros. Claro, sí podría. Entonces, yo creo que igual, yo vi eso en la referencia. Hay bastantes referencias, ¿no? Sí, creo que eso sí, hay un montón de guiños y bueno, en la última temporada tiene un montón de como que guiños que hacen al cine de esos tiempos. En la 3. Ajá. Tenemos la esta de Volver al Futuro, La Historia Sin Fin. Ajá. Igual Terminator. Matrix un poco. A Matrix. Ajá, entonces tiene igual estos ciertos guiños. Sí, es que yo creo que igual para todo eso aporta, como utiliza, te digo. Perdón. ¿Sí? No. Y utiliza también la publicidad como lo hacían en esos tiempos, inconscientemente, que se acaban las Coca-Cola y el nombre de la Coca-Cola y todo. Ah, sí, de hecho eso pasa con KFC, ¿recuerdas? Hay una de las escenas de Stranger Things, es en la primera temporada o al principio de la segunda, que en la familia de Bárbara están comiendo sí, un pollo, así se ve. Es un cague porque ves a este señor así, este gringuito medio gordito, así comiendo su buen café. Claro, creo que ahora la publicidad la hacen conscientemente y lucran, me imagino, de esta publicidad, pero en las películas y series de esos tiempos hacían publicidad así sin lucrar y sin saberlo, inconscientemente. Entonces creo que también utilizaron esto de los referentes publicitarios también. En la tercera se nota eso mucho. El product placement. Entonces, justo eso, ¿no? Entonces hemos hablado un poquito en general, ¿no?, aspectos muy generales de la serie. Tú viste la tercera, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos. Tú me decías antes de entrar que hubiera sido suficiente la primera y la tercera temporada de Stranger Things. Sí, yo considero la que, segunda. A ver, para Stranger Things hubiera sido ideal con la primera temporada y la tercera, y tal vez dos capítulos de la segunda, porque más la segunda la utilizaron como para reforzar este personaje de Eleven y hacerlo fuerte, ¿no? Porque ahí se ve su cambio un poco de niña, adolescente y de la fuerza consciente que ella tenía. Ajá. Y que igual domina sus poderes y estas cosas. Entonces yo considero que con el primero y tercero, Sufi. Sufi. Ajá. Y en el tercero me... O sea... Hay algo que no te gustó ahí, ese pálpito. No me gustó, sino que... Lo mismo, como te decía. Se abre el portal, se cierra, pero igual funciona porque, digamos, ahora se crean como una especie de zombies. Ya. Entonces, eso es lo que igual sigue. Pero se vuelve un poco redundante la historia. O sea, se vuelve a contar lo que ya se contó, tal vez. O sea, tal vez sí. Pero igual sigue funcionando y sigue enganchando porque igual hay personajes nuevos que también son súper atractivos. Digamos, ahí está esta chica que... Bueno, la chica esta que está... que trabaja en heladería, que es como que se une al clan. Yeah. Está ella y... otro personaje nuevo. Sigue Mad Max en la tercera. La pelirroja. Sí, sigue. ¿Sigue? Ajá. Yeah. No, yo no sigo. No, pues en la... Ah, pasa algo, ya no me digas. Ajá, mejor te digo. No te digo nada. Ya. Ella. Y eso es lo... Y también es súper fresca la ambientación de la tercera. Es más natural esa ambientación ochentera que la que te decía de las temporadas anteriores. Ajá. Que se notaba un poco que era como una... que puesta y... Queremos ajá. adaptar a... Ajá, entonces la tercera sí es súper... súper natural, diría yo. Igual hay los referentes que son increíbles y el soundtrack que usan. Ajá. ¿Crees? Porque leía que probablemente va a haber una cuarta. ¿Es necesaria una cuarta temporada de Stranger Things? Yo creo que sí. Es que al final te dejan esa ¿Sí duda. Por el cariño que tienes de la serie? Porque aún no, no hay es que le tenga tanto cariño, pero digamos, hay una duda que siempre te deja esta serie en los finales. Te dejan esa duda de que si le mataron o no le mataron. Entonces igual en la tercera hay una duda y más de uno de los personajes que me encariñé más o que más me parecían atractivos, que es Hopper. Que no sabemos si en verdad murió o no murió con esta de tercera que te deja. Pero igual hay el Demogorgón, creo que es. El Demogorgón. Que todavía Demogorgón. Sigue vivo, entonces no sé si tal vez vaya a ver otra vez de que si le ve contra esto. El villano siempre se puede resucitar al villano. Verás, hay una serie. ¿Has visto Prison Break? No. Esta serie de este con Michael Scofield, ¿no has visto? Que es un escape de una cárcel. Es tremenda serie, o sea. Pero ahí yo creo que pasó, verás, hasta la tercera temporada a mí me gustó, me agradó. La cuarta creo que ya fue un poco jalándose de los pelos. Y en la quinta resucita uno de los mijos, uno de los protagonistas. Lo hacen resucitar, la resucitada es... Yo no me la creí. Forzosa. Pero de ahí la escribieron muy bien el resto de la temporada. Entonces, a pesar de que la cuarta la habían quemado bastante, yo creo que la quinta de Prison Break es muy buena, es muy chévere. Entonces, probablemente pueda pasar esto, ¿no? Que a veces como que jalan de los pelos una serie, una temporada medio se daña, pero de ahí tienen un golpe de genio y hacen algo chévere, ¿no? Cosa que no hicieron con la última temporada de Game of Thrones, pero esa es otra historia. Pues sí, la verdad, sí, igual yo he visto muchas series que hay algunas temporadas que no funcionan, pero que igual se salvan en las siguientes y son series épicas, entonces. How Met Your Mother es una de esas que tiene un par de series que por ahí no deberían estar, un par de temporadas que por ahí no deberían estar, pero igual a la final termina siendo una gran serie y lo terminan de salvar, entonces capaz que con Stranger Things podamos tener eso en el futuro. Pero hasta ahorita va bien. O sea, la tercera tuvo bastante audiencia. Incluso creo que estaba leyendo que fue una temporada de las más vistas en un fin de semana de la plataforma Netflix. Entonces, creo que sí le va a seguir yendo bien. Y más que nada por los personajes que son lo mejor. ¿Cuáles serían tus personajes favoritos de Stranger Things? Eso estaba pensando. Yo creo que, bueno, el Toothless, que le dicen que le molestan, el mijo de los... ¿Cómo es? Dusty, me encanta. Vale. Y Eleven, me encanta la sensibilidad que tiene. Me encanta la sensibilidad. La actuación me parece increíble. Excelente de esa niña. O sea, esto de que en es la primera temporada habla poquito... Y las pocas cosas que habla te transmite tanta sensibilidad, tanto miedo, tanto igual cariño, tanta ilusión. Logra plasmar unos diálogos muy, muy, muy buen puestos. O sea, sí, hay momentos en el que ella, o sea, tiene que como que explotar o toda su... Todo su poder actoral y todo su poder del personaje también y lo logra bastante bien. Creo que... es una nueva estrella. Podría considerarse una... Igual, ¿cómo fue? Winona Ryder. Winona Ryder. En su apogeo. En su tiempo infantil, que igual fue como claro, que una nueva... Tuvo una época de apogeo. ¿No? Descubrimiento o Natalie Portman, diría yo. Ya, porque no sé, pero podría ser una estrella... Y tú de personajes, ¿cuáles? A ver, mis personajes favoritos son Dustin es genial. Creo que Dustin tiene una gran fanática. Ajá, es que es... Y esa gorrita, ve, No, esa gorra no se parece. O sea, su caracterización. No, Pokémon, pero no es la gorra del mijo de Pokémon. No es parecida a la gorra de Ash. Parecida, sí, parecida, cierto. Sí. Cierto. O sea, la caracterización de Dustin es increíble. Sí, sí, sí. Yo creo que ese casting, no sé, se cayó del cielo, porque es perfecto. Es perfecto. Y con, sin esos dientes al principio, es perfecto. No, él es así, él tiene una ¿cómo es? ¿En serio? ¿En la vida real? Sí, en la vida real. Porque yo pensé, oye, ¿cómo habrán hecho? Desde el guión. O sea, no, más yo pensaba en temas logísticos. O sea, digamos, hicieron el casting. Ajá. Y el niño no tenía dientes. Pero hasta rodar pasó un tiempo. Entonces decía, ¿cómo hicieron para... No hacer que le salgan los dientes hasta que empezaron. No, él tiene algo genético. Ajá. No sé muy bien cuál es su enfermedad, esa enfermedad está siendo su punto fuerte. Y ojalá que no lo encasille en el futuro, pero bueno. Es el reto. Ya, digamos, bueno, Dustin es uno de mis favoritos. Hopper también es increíble, porque él tiene igual muchas contradicciones en su personaje. Ajá. A lo largo de la serie, y igual, Eleven es el de muchos. ¿Sabes cuál es un personaje igual muy interesante? El Chief. O sea, el Chief es un personaje, tú lo ves, el sheriff de la ciudad. Él es Hopper. Ahí está mi novatada de la serie, que aún no me sé bien. Claro. Porque yo tardo en aprender los personajes. Él es Hopper. Ya, Hopper. Eso, por eso te digo, él tiene, como en el transcurso de la serie, tiene como muchas contradicciones. Uh-huh. Y igual muchas de estas... O sea, es muy emocional también, ahí donde lo ves duro, rudo. Uh-huh. Claro, y es muy... Lo chévere es que igual es muy decidido, o sea, uh-huh, va y hace las cosas y se va hasta el final, o sea. Sí, no te spoileo porque después... Muy bien, Karen. Sí. Un último dato curioso antes de ir cerrando es que la serie se ha rodado en un pequeño pueblo de Jackson, Georgia. La ciudad nunca llegó a desarrollarse económicamente y tanto las calles como los edificios quedaron bastante desfasados. Entonces, por eso eran perfectos para la atmósfera esta de la época. Ah, chévere. Entonces, perdón, lo que diría en la tercera. Eso y me ayudas con tu nota. Hay mucho se siente mucho el feminismo. ¿Ya? Y la valentía de las chicas en esa temporada. Entonces, para los que son pro feminismo. Se siente la valentía de las women. Ahí, para que la vean. Interesting. A ver, yo de puntuación, de toda la serie, ¿no? Toda la serie. Creo que un 8.5. Uh-huh. Buena nota. Para mí, bueno, estoy en la mitad de la segunda, se lleva un buen... Y yo a este solo le pongo un 8 igual, porque hasta ahora me agrada y quiero seguirla viendo. Sí, es una serie. Eso, entonces, esperemos que les haya gustado los temas que tratamos hoy, estimados oyentes de La Mantequilla. Y bueno, Nicky, te agradezco mucho. Gracias. Espero la hayas pasado bien. Sí. Hablamos de Blade Runner, que es una de las pelis súper referentes tuyas. Para mi hija. Uno de los más queridos para mí, de referentes usuales más potentes. Y muy bien, entonces se nos va acabando el tiempo. Les agradecemos de habernos escuchado a través de Radio CCE 940 AM, eventualmente en radiocce.com. También nos han escuchado a través del Facebook de La Mantequilla de Tucanguil. Ah, les recordamos que se acerca la primera, organizado por la Escuela de Filosofía de la Facultad Teológica de Ciencias Filosóficas de la Universidad Católica, que está organizando un congreso de filosofía. Entonces pueden irse inscribiendo a este respectivo congreso y pueden encontrar más información en la página web de la Universidad Católica. Les agradecemos mucho. Gracias, Nicky. Y Dios mediante, nos oímos el próximo jueves. Hasta la vista.